Los expresados en el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. La diferencia, la calidad, la versatilidad y la fuerza tiene nombre. La nueva Radio Fe 95. Radio Fe 95.9. En sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Felicidades en este precioso día que Dios nos ha concedido. ¿Estás tú preparado para recibir de parte de Dios lo que Él tiene para ti? Este es tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Con un mensaje específico para enseñarte y inspirarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Sí, y todo comienza con nuestra gran actitud de gratitud. Nosotros nos levantamos contentos y alegres y dándole gracias a Dios por todas las cosas que ya Él nos ha dado. Nos entra la fortaleza necesaria para seguir esperando en las cosas que Él nos ha prometido. A lo mejor en el día de hoy tú te sientes un poco, pues, desanimado. A lo mejor ha pasado unas cuantas cositas que a lo mejor tú no esperabas. Esto es parte de la vida. Esto es lo que nos dice Dios, que vamos a tener aflicciones, problemas, tribulaciones. Pero que Él ha venido a enseñarnos a nosotros que somos más que vencedores. Que podemos de verdad creer, poner la fe a trabajar en nuestra vida. Y cosas empiezan a cambiar. Si esta es la primera vez que tú estás en sintonía, bueno, déjame decirte que nosotros siempre empezamos aquí con una oración de gratitud. Y es porque levanta nuestra energía, nuestro gozo, nuestro espíritu. Nos hace conectar con nuestro Creador. ¿Por qué no te unes conmigo? Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este precioso día que tú nos das. Te damos la gracia porque tú has suplido cada recurso necesario para nuestra existencia. Y te damos gracias por este espacio radial que nosotros compartimos ahora. Por todos mis amigos que alrededor del mundo están escuchando, te doy gracias, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, vecinos y compañeros que hacen parte de nuestra vida. Gracias por cuidar de ellos y dejarnos ser de bendición para ellos y ellos de bendición para nosotros. Cuida de ellos durante este día y súpleles sus necesidades. Y donde quiera que ellos estén, cuídalos, protégelos y dale también las bendiciones de tus promesas. Y te damos gracias, Señor, porque tú primero nos amaste a nosotros. Nos perdonaste nuestros pecados y nos sigue perdonando, restaurando y ayudando en el proceso que tú nos tienes de ir de gloria en gloria. Y en este agradecimiento queremos ser todo que te agrada. Y por eso te pedimos la fortaleza, que toda acción que nosotros tomamos hoy sea una acción que sea de tu agrado y que traiga la luz brillante de tu amor a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y también estamos agradecidos porque te he dejado conocer y te has acercado a nosotros y nos has enseñado el camino a través de tu palabra. Nos trae felicidad, paciencia, paz en medio de las tormentas, tribulaciones y retos que trae la vida. Y por eso estamos tan agradecidos. Tú has suplido todo recurso necesario para nuestra existencia y aún tienes más para nosotros. Y en agradecimiento queremos seguir adorándote. Ayúdanos a siempre mantenernos conectados a ti. Nunca apartar esta adoración y esta alabanza. Y todo esto lo presentamos delante de ti con corazones agradecidos, lleno de alegría, esperanza y expectativa. Porque contigo todo es posible. Amén. gracias por orar conmigo y mantenerte ahí al otro lado de radio. Tenemos mucho más para compartir, pues no te muevas. Si tú deseas llamarme y dejarme saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio, te invito a que llames aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576, Navico 352. O también puede enviar un texto a la línea electrónica. También este número de la línea electrónica lo puede marcar y dejarme un mensaje. Y ese es el 593-0095, 593-0095 en el Navico 352. Coge ese número y ponlo en tu contacto como el recurso de fe. Y envíanos un texto con tu petición de oración, una pregunta o simplemente un comentario. Recibo mucho de apoyo cuando estoy en el aire a través de esa plataforma y quisiera saber lo que está sucediendo ahí donde tú estás, ¿sí? ¿sabes? Hay muchas personas que esperan y esperan a cosas buenas que le pasen y parece que esas cosas nunca llegan. Y siempre pues están pensando, un día yo voy a llegar a trabajar en mis sueños, a hacer mis sueños una realidad y se hacen ilusiones de algún día, pero ponen ese día bien lejos. Es decirte, el futuro es algo que está en las manos de Dios, pero que nosotros podemos disfrutar desde ahora. Tú no tienes que esperar a que las cosas estén perfectas para aumentar tu fe y tu esperanza. En este momento, en este mismo instante, tú comienza tu propia fiesta. Empieza a celebrar lo que ya tú estás esperando de parte de Dios y tú verás cómo empieza a todo empezar a ponerse en su lugar. Todo lo que tú necesitas para darle el primer paso de fe ya existe en tu vida. Todo lo otro se encarga Dios. Súbele el volumen a tu radio y celebra conmigo. Y recuerde que con Dios todo es posible. Come on now. You know what to do. Here we go. Somos luz en la oscuridad, llamados para las ruinas restaurar, nuestra tierra edificar sobre el fundamento de la verdad. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. La tristeza se acabará, llega salvación a nuestra ciudad. Corazones él sanará y cambiará el lamento por libertad. El pasado no nos acusará. Es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual. El futuro es hoy. Quita hoy. Vamos a celebrar cantando. Tenemos libertad en Jesús. Queremos Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Gracias ya por estar llamando aquí a los estudios, enviando sus textos, estando ahí en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, mandando texto, radiofe95.com, escuchando en la aplicación. Donde quiera que tú te encuentras, estamos viviendo en los tiempos mejores que puedan existir en la historia. Porque no existe ningún momento como este. Hay muchas personas que dicen los tiempos eran mejores antes y no tengan mucha esperanza, porque los días simplemente se van a poner peores. Pero en la vida que Dios nos promete a nosotros, es una que inspira confianza. Confianza de saber que Dios siempre va a darnos los mejores días por delante. Sí. Y teniendo esto en mente, sabe que lo que Dios quiere para nosotros es restaurarnos, darnos sus promesas y mantenernos en un estado de inspiración. Y te voy a decir ahora mismo, a aquellos que son fieles escuchando esta programación y siempre están conmigo tempranito en la mañana, inspirándonos bien y levantándonos con fortaleza. No le voy a hablar a más nada por el resto del año, a lo mejor hasta por el resto de mi vida. A lo mejor hasta cambien el nombre de mi programa, ¿viste? Porque no te voy a hablar de nada más que cómo obtener y retener la inspiración, cómo usar la inspiración en vuestra vida. En los últimos programas empecé a hablar acerca de la restauración y es necesario ir por estos pasos, porque la inspiración es lo que nos hace a nosotros mantener las acciones a nuestras intenciones y poder mantener esas metas. Y no quiero que sea la clase de persona que recibe inspiración o sea adicto a la inspiración, y siempre esté motivado, pero no vea el resultado de esos deseos que tú tienes por dentro. Dios te lo ha dado para motivarte, para que tú trabajes tu fe. Y el enemigo, el mundo y todas las opiniones van a tratar de retener esos pensamientos. Tú mismo te vas a veces hasta convencer que no es contigo la cosa, que las promesas son para los demás, que todo el mundo parece que llega a obtener más que tú. Pero yo vengo a decirte, yo de verdad siento que Dios me ha enviado a decirte que Él quiere inspirarte, a que tú te motive a trabajar tu fe, que no es en vano el proceso, y que tú puedes vivir en el estado de la inspiración, de tal manera que te sientes todos los días expectativa de lo grande que está sucediendo las cosas detrás de la escena. Mira, aunque tus ojos no puedan ver, tú puedes estar confiado. Y no dije que nadie te quite esa confianza. Tú puedes vivir todos tus días soñando, deseando, pero no te detenga. Sigue trabajando tu fe, porque tarde o temprano te va a despertar en una realidad que tú siempre soñabas, ¿sí? Y aunque la vida te traiga retos y hayan atrasos, no te detenga, sigue hacia adelante. Y hoy quiero hablar bajo el tema del amor, porque el amor es bien importante para nuestra inspiración. ¿Tú nunca has visto a alguien enamorado? No le diga a alguien enamorado que cosas no se pueden. Hacen cualquier cosa para hacer posible el sueño de vivir enamorado, de casarse, de estar toda esa vida junta. La inspiración del amor es bien grande y no comienza cuando un hombre y una mujer se conocen. Eso es producto de algo mucho más grande que está sucediendo en nuestra vida. Algo que Dios empieza a depositar en nosotros y durante el desarrollo de nuestro crecimiento tenemos una esperanza. Y esa esperanza está basada en la emoción del amor y inspirada por ese amor para hacer el bien. Porque hemos aprendido que el amor viene de parte de Dios. Es un regalo de Él y Él es quien enseña a amar. ¿Sí? Tú no amas porque tú, tú supiste cómo amar, esto es una idea tuya. Tú amas porque Dios primeramente te amó. Ahora, hay una grande pregunta, una pregunta que puede causar controversia. Y yo la he preguntado a muchas personas y he recibido diferentes contestas, pero es así de fácil. ¿El amor es una emoción o una decisión? Ahora te la dejo a ti. ¿Será el amor una emoción o una decisión? ¿Sí? Puede ser un poquito complicado nuestra perspectiva. Y alguno puede decir, pues, a lo mejor son las dos. Vamos a hablar de eso y mucho más cuando regresemos. No se muevan de ahí. Sigan llamando a 347-9576. 347-9576 en Árico 352. Brilla esa luz brillante del amor de Dios en tu vida. Y recuerda siempre que con Dios todo es posible. Lumbrera, pregoneros del mensaje de vida, caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla, vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Hacer lumbrera en el camino, llevar el mensaje de vida a todo aquel que esté cautivo. Eso sigo y no me rindo, si voy contigo. Arrebatando de las manos las almas al enemigo. Yo no me rindo, yo sigo tu camino, pues yo voy confiado contigo. Sé que no me dejarás, no me desampararás. Desmayes, sigue de pie y sé perseverante. Y sigue el consejo que te digo, porque somos de Adiras, Amito y esa piel, rescatando vidas para Jesucristo. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla, vengan luchas y tempestades. Para el Señor, en la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Samito, Samito, esa piel y Yadira. Es la palabra del Señor. amor comienza cuando nosotros comenzamos, ¿sí? Es un regalo de parte de Dios. La existencia es la evidencia que Dios nos ama, ¿sí? El simple regalo que Dios nos ha formado, creado, sino nos ha dado esta oportunidad de existir es la evidencia necesaria para que todo ser humano sepa que somos amados. Somos creación divina y esto no es por coincidencia que nosotros existimos. Y cuando nosotros llegamos a sentir la experiencia del amor o en la emoción del amor y tomar decisiones en quién vamos a amar y cómo vamos a amar, eso ya es algo que viene desarrollándose en nuestra vida. Y poco a poco Dios nos va ayudando en el proceso. A veces tenemos ciertas ideas frágiles acerca del amor, pero el amor es tan poderoso que dice la Escritura que todo lo puede. Y todo puede dejar de ser, pero el amor siempre dura para siempre. Es fuerte y los retos de la vida, en vez de hacerte decaer, te hacen más fuerte porque sabe que Dios te mantiene en ese amor. Y por eso que debemos de aprovechar todo momento que tenemos para compartir con aquellos que están alrededor de nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad para amar. Decide amar. Comparte con esas personas especiales y dile lo importante que son para ti. Y hay un amor bien especial. Uno que se puede ilustrar entre un hombre y una mujer, que cuando se conocen y se enamoran y se casan, se ven esa unidad que dice Dios, que los dos se convierten en uno y que nada ni nadie en la vida los separe. Y los retos vienen a serles más fuertes, los momentos difíciles son para que se junten más, enamórense más de Dios y del uno al otro y sepan que esta carrera es una que van a vencer con ese regalo que Dios se ha dado. Dios sigue escribiendo su historia, por lo tanto todos los días, no importa la condición que sea, no importa qué difícil sea el día, guántese de las manos, mírese en los ojos, recuerde su historia y sepan que si Dios le trajo hasta aquí, aún pueden ir más lejos. Dios está haciendo cosas maravillosas en los matrimonios y cree en Dios para el tuyo, ¿sí? Y si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué tú no corres y le das un abrazo, un beso y dile lo mucho que le quiere? Y si no, pues envíale un texto. Y si te falta un poquito de inspiración, bueno, aquí está una canción. ¿Sí? You know who you are. Escribirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que esperaba antes si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Escribirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que espera amarte si estamos a solas. dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. They're going to be talking about that one for weeks. Que viva el amor. Sí, sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Sigan llamando. Recuerde que con Dios todo es posible. No tienes que tan lejos ir para ver que hay tanta necesidad por doquier. sintonía con la frecuencia que inspira fe, aquí contestando sus llamadas, buscándolos ustedes en las redes sociales, ¿sí? Y gracias por sus textos y por participar en el día de hoy. Y estoy hablando acerca de la inspiración y lo que el amor hace en la inspiración. El amor mueve. El amor te hace soñar, vivir y tomar decisiones de tal manera que te impulsa a trabajar en tu fe. ¿Sí? El amor te dice quién tú eres, cuál es tu posición y te da una vida de posibilidades. Sí, un montón de posibilidades. Pero el amor a veces pues es malentendido por la frágil manera que nosotros mostramos el amor y las experiencias a lo mejor de desilusiones en nuestra vida, relaciones pasadas, a lo mejor alguien nos hirió, alguien que nosotros amamos, porque el ser humano en su naturaleza nace con esta emoción de querer compartir, querer ser parte de la vida, ser reconocido, ser conectado. Las relaciones, Dios nos hizo para esto. Dios nos hizo para tener amigos, familias y tener el amor presente. Y esta inspiración, eso es lo que nos ayuda a compartir con otros. Entonces, para atrás a esa pregunta, ¿será el amor una decisión o será una emoción? Y las personas que yo le he preguntado, he dado bien interesantes las respuestas. Muchas personas, y la mayoría de estas siendo mujeres, contestaron que el amor es una emoción. La mayoría de los que contestaron que era una decisión eran los hombres, ¿sí? Pero mayores votaron, mayor porcentaje de personas votaron que era una emoción. Y esto es porque nosotros ya nos hemos acostumbrado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a pensar acerca del amor como el sentimiento que uno siente que uno siente cuando uno escucha una canción o mira a los ojos de esa persona que uno ama esa pasión que se siente en esa manifestación del amor. Pero el amor es de verdad una decisión y lo vemos en la escritura, que dice que Dios primeramente nos amó a nosotros y decidió dar todo lo que tenía, dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él decidió entregar por amor. Y el amor es una decisión. Y cuando uno se decide amar, lo que uno está diciendo es que voy a abrir las puertas de mi vida a infinitas posibilidades. Y el amor, cuando uno decide para el amor, también decide para la inspiración, para estar en un estado donde uno siempre tiene el deseo de manifestar la fe, trabajar. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacerlo por las intenciones de amor. El amor no es egoísta. El amor es para repartir, para compartir. Entonces, cuando mantenemos una perspectiva saludable acerca del amor, pues vamos siempre a estar inspirados para movernos, para alcanzar metas, para poder vivir esos sueños, porque sabemos que queremos alcanzarlo para poder compartirlo. Dios quiere bendecirnos para nosotros ser una bendición. Y cuando usamos el amor y entendemos el amor y lo comprendemos y decidimos por el amor, pues vamos a vivir en inspiración. Te voy a compartir contigo unas maneras prácticas de cómo tú puedes mostrar el amor y vivir en esa inspiración y poco a poco pues ir llegando a entender más acerca de cómo Dios nos dota el amor como un regalo para hacernos vivir inspirado. ¿Sí? Quédese ahí, no se mueva. Este es tu momento. Declara tu victoria con Dios. Todo es posible. Fe95.com. Gracias por estar escuchando y hacerme parte de su vida y esta mañana. ¿Cómo le va? ¿Ah? Déjame saber aquí, llamando a la línea telefónica en los estudios al 347-9576, 347-9576, scenario 352, o enviarme un texto al 593-0095, 593-0095, y continuamos aquí con la fiesta. Hablando hoy acerca del amor y cómo el amor es una grande inspiración para nuestra vida. Por eso es que Dios nos entrega el amor. Nosotros tenemos un concepto tan frágil acerca del amor porque el ser humano no sabe apreciarlo. Se cree que simplemente es una emoción que viene y se va. Y porque tiene, esta emoción es tan poderosa, se nos puede escapar. Verdad es la esencia del amor. Si simplemente lo definimos con la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la cultura acerca del amor? Bueno, hay tantas cosas negativas que se dicen en el amor. Una de las cosas que yo he encontrado en nuestra cultura es que de cada... puede ser de cada 30 canciones negativas del amor existe una positiva. ¿Sí? Yo te puedo decir alrededor de 30 canciones. Me toca a mí a lo mejor como escuchar 30 a 40 canciones del amor, de lo que es el amor, para encontrar una positiva. Imagínate cómo está el mundo. El amor se regala. El amor es traicionero, lo dicen por ahí, que ese sentimiento es traicionero, que el amor simplemente viene y te inspira a hacer lo que te inspira a hacer, y si eso causa herir a otras personas o llevar tu vida en un rumbo diferente, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. No, eso no es amor, eso es ser egoísta. Y usando el amor como una gran excusa. Y a lo mejor, eso es difícil de escuchar, pero te lo digo porque este va a ser el beneficio. Cuando tú abres tus ojos para ver lo que de verdad es el amor, va entonces a vivir en el espíritu del amor, inspirado por amor. Está relacionado los sueños que están adentro de ti, los deseos que tú tienes, la manera de pensar, las cosas que tú quieres obtener. Todo eso está relacionado con cómo tú vas a usar el amor en tu vida. Iguales son las decisiones que tú vas a tomar a través del amor. Y la razón por qué Dios nos da esta emoción y esta manera de ver la vida es para que nosotros podamos activar nuestra fe sin pensar en nosotros mismos. Porque el amor es más dar que recibir. ¿Sí? El amor es más dar que recibir. Entonces cuando uno dice yo amo a una persona, uno pone a esa persona primero. Si te necesitan, tú estás ahí para ellos. ¿Sí? Si tú dices yo amo a mis hijos, ¿qué tú no harías por tus hijos? Yo amo a mi esposa. A lo mejor la esposa te dice yo amo a mi esposo. ¿Sí? Ahora que sí. Entonces, tú harías cualquier cosa para servir. Entonces, ¿dónde es que cambia? Nuestra cultura tiene muchas definiciones acerca de por qué el amor es tan frágil. Pero en realidad, la Escritura nos dice que el amor es tan poderoso que no hay nada en este mundo que lo puede destruir. Que todo en el mundo puede pasar, pero el amor nunca deja de ser. Mira qué poderoso es. Pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo unas limitaciones al amor por la manera que nosotros hemos desarrollado el pensamiento acerca del amor. Sí, me falta un poquito de café, parece. Pero ahí es que está la inspiración. ¿Sí? Si tú has sido desilusionado en el amor, si tú te has sentido traicionado, si tú te has sentido que el amor es solamente un cuento, que está escuchando lo que el producto de la manera que el hombre interpreta el amor, pero no eso es lo que dice Dios. A continuación voy a compartir contigo unos cuantos pasos que tú puedes tomar para descubrir más de lleno el amor en tu vida y cómo tú puedes desarrollar esa decisión, tomar esa decisión para ser un canal de amor. Y más tú amas, más tú recibes. Más tú das, más tú recibes. Quédate ahí, no te muevas. Los mejores días de tu vida aún están por venir. ¿Sí? Sigue en sintonía, siguen llamando. La frecuencia que inspira fe. Subiendo, se empieza a agitar el corazón. Oigo claramente al destino que me dice al oído: hoy es tu momento, hoy es tu momento. Vívelo. Oh, oh, oh, oh. Tanto sueño. años, tanto esfuerzo, tantos años. Cuántos planes, ilusiones al vapor. Tantas veces que dudamos, pero más las que creemos en nosotros. Valdrá la pena el tiempo, valdrá la pena todo. Hoy es mi momento, lo siento en el viento. Es tiempo de buscar con todo el alma ese presentimiento. Hoy es mi momento, nadie me va a impedir llegar a donde quiera yo. Hacer lo que me dicte el corazón. El ayer se fue, la mañana brilla como el sol. Mi momento es hoy. Es hoy. Algo pasa que siento más fuerza en los brazos. Algo hace que no le tema al fracaso. Siento al orgullo recorriendo por las venas de mis manos. Valdrá la pena el tiempo, valdrá la pena todo. Hoy es mi momento, lo siento en el viento. Es tiempo de buscar con todo el alma ese presentimiento. Hoy es mi momento, nadie me va a impedir llegar a donde quiera yo. Hacer lo que me dicte el corazón. El ayer se fue, la mañana brilla como el sol. Momento es hoy. Momento. Muchas personas viven en el pasado, otros viven pensando solamente en el futuro y no aprovechan el momento que Dios le ha dado ahora. Y así es que nosotros pues nos pasamos. Y hoy yo quiero que tú descubras el poder del amor. Lo primero que tú puedes hacer en el día de hoy es buscar a alguien a quien bendecir. Mira, este primer paso. Hay muchas personas que no han descubierto lo que es darle a otras personas. Es una decisión que provoca el sentimiento del amor. ¿Lo ves lo que estoy tratando de enseñarte? Que lo que nosotros entendemos como la emoción del amor es el resultado de entregarse, de dar, ¿sí? Es el único regalo que nosotros podemos recibir. Es esa emoción que nos motiva a ser aún más todavía, a creer en las posibilidades. Y hoy tú puedes empezar tomando un primer paso, consiguiendo a alguien para quien bendecir. Hoy mismo estaba escuchando una entrevista esta mañana acerca de una persona que escuchó un acto de caridad bien simple. Yo lo he hecho antes porque yo lo he escuchado y se siente pues maravilloso. Y es que cuando uno pasa por las autopistas que tienen para pagar los toles, sí, uno puede pararse y pagar en efectivo y pagar para uno o dos carros detrás de unos. Yo no sé si tú has hecho eso antes. A totalmente es extraño, personas que nunca te van a conocer, que tú nunca vas a ver, pagar por ellos también. Es algo simple. También en la línea de los drive-thrus, si tú pasas por el drive-thru para coger un café o lo que sea, le puede pagar la cuenta de la persona detrás de ti. Eso es un regalo. un acto de amor. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú haces cosas así? Empiezas a sentir la verdadera emoción del amor. El amor solamente se empieza a sentir, no con la ilusión de un día conseguir esa emoción. La emoción simplemente empieza a manifestarse cuando uno tiene para dar, cuando uno empieza a dar, a entregar, a vivir por otros. Tú haces esto, cambia totalmente la dirección de tu vida. No hay nada que te pueda detener. Entonces ese es el primero que tú puedes hacer. Y el segundo que tú puedes hacer es pensar de alguien en tu vida que te ha dado a ti, que te ha ayudado, dado un buen consejo, o te ha ayudado en un momento difícil, y extenderle agradecimiento a esa persona. Estos dos actos, estos dos simples actos prácticos, te va a empezar a abrir las posibilidades de la inspiración en tu vida. ¿Sí? Hay personas que han empezado con actos pequeños como estos y han transformado la manera de ellos pensar acerca del mundo. Que Dios le ha entregado a ellos más recursos para ellos poder darle más a las personas. Historias que nos conmueven, que nos inspiran. Todo comienza con este acto de dar, de regalar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que nos dice que es mejor dar que recibir. Que es mejor entregar, entregarlo todo. Y Él mismo lo enseñó primero. Él tomó la decisión y dijo, yo te voy a amar. Mira cómo Dios lo dice. Antes de tú y yo nacer, antes de nosotros comprender la vida, Él ya tenía un plan para nosotros, para enseñarnos amor incondicional, que no importa lo que viniera en la vida, Él nos iba a amar con amor que no se puede ni explicar. Qué lindo, ¿va? Y yo sé del amor de Dios porque es el amor de Dios que me mantiene a mí haciendo lo que hago. Dicen por ahí que si tú amas lo que haces, nunca trabajas un día de tu vida. Y es verdad. También, a lo mejor algo que no he tenido esta perspectiva antes, pero no es algo que tú no sabes, es que si tú amas hacer algo, lo haces sin intereses. Y te puedo decir por experiencia que esto es lo que me mantiene a mí aquí detrás de este micrófono, entregándote estas palabras y despertándote por la mañana con una sonrisa y con un deseo de ayudarte en el proceso de creer y tener fe y tener esperanza. Y es porque simplemente yo sé lo que es vivir sin inspiración y sé lo que es encontrarse cara a cara con el amor de Dios, que es inexplicable. Y cuando uno tiene tan grande experiencia que conmueve a uno, que cambia y transforma, pues uno no quiere más nada que dar y seguir entregando en el agradecimiento. Entonces por eso es que yo vivo en ese estado constante, inspirado. ¿Qué más yo puedo hacer? Me levanto temprano por la mañana y lo primero que le digo a Dios, Señor, vamos a arrasar con el mundo, vamos a entregarle todo lo que tenemos. Yo lo he dicho antes, yo no quiero llevarme ni una lágrima, ni una palabra, ni una canción, ni un mensaje. Lo quiero dejar todo aquí. Y yo hago cada uno de estos programas como si fuera el último que fuera a dar. Lo entrego todo. Y no lo hago por ninguna otra razón. Y te estoy siendo sincero. No lo hago por ninguna otra razón que el agradecimiento y el amor que tengo por Dios. Y tú recibes amor de mí, aunque yo no te conozca y a lo mejor nunca te voy a conocer, en agradecimiento del amor de Dios. Eso es así, es que Dios transforma nuestra vida y nos hace vivir inspirado. Esta mañana propone en tu corazón aprender a amar. Y si te falta inspiración, mira por una ventana o sal afuera y mira cómo el día se despierta, cómo desaparece la oscuridad y empieza a aparecer la claridad del día. Y no hay nube, no hay tormenta, no hay lluvia ni neblina que para lo que Dios tiene para nosotros. Y es la misericordia de Dios cada mañana. Y mientras miro por la ventana y veo este día nubloso y lluvioso, sé que Dios me está amando. Y los árboles, que todos los días se ven un poquito más llenos mientras esas hojas nuevas están creciendo. Le doy gracias a Dios que ni una hoja de esas se mueve sino en la voluntad de Él, así también en nuestra vida. Y mientras la grama crece y las flores silvestres empiezan a salir, las mariposas, te digo que es algo increíble vivir en estos tiempos. Precioso. Si tú tienes un momento y quieres acercarte a ese Dios que te creó, que te dio la oportunidad de existir, pues simplemente respira profundamente y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Pon tu mano sobre tu pecho. Tú sientes ese corazón latir que no pide permiso mientras le canta a Dios que Él es santo. En ese momento el Espíritu de Dios te va a recordar que Él siempre ha estado contigo, nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y si tú quieres decirle estas palabras a Dios, acércate a Él diciendo: Jesús, te acepto, perdona mis pecados, enséñame a vivir para ti. Prepárate, porque con Dios todo es posible. Este es tu amigo Johnny del Valle en La Frecuencia que Inspira Fe. Bien. Dale de beber a los que tienen sed. Dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de dar, de sentirse realizado, caminar con Dios al lado. El privilegio de dar es la esencia de la vida, la mayor alegría. Da de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague Dios. Dale a tu enemigo reconciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón.

Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. ¿Para dónde se fue Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? La música de fondo ahí tocando y Johnny, pues ningún sitio para... Estaba contestando su llamada. Gracias por su llamada. De verdad me motivan, me llenan de grande emoción e inspiración. Y los teléfonos hoy he estado... uno detrás del otro, me encanta. Déjale saber que hay muchas cosas sucediendo aquí en la frecuencia que inspira fe, y una de ellas es que estamos continuando nuestros esfuerzos de alcanzar el mundo con un mensaje de fe y esperanza. Nosotros podemos hacer en nuestras mentes ciertas calculaciones según los números que nosotros vemos, y vemos que estamos creciendo. Hay personas compartiendo el contenido a través de las redes sociales, pero nuestros esfuerzos hace falta más recursos para los esfuerzos que queremos obtener. Usted se puede unir a nosotros a Misión 15. Puede ir por radiofe95.com y buscar recursos y actividades y encontrar Misión 15. Estamos arreglando la página para que se vea mucho mejor y más contenido más claro, pero lo puede conseguir ahí. Pero quiero recordarle que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene será nuestro gran radio maratón, y estamos recolectando fondos para continuar expandiendo esta misión que nosotros tenemos. Manténgase en sintonía esos tres días para que escuche las entrevistas, los testimonios y la pasión acerca de la frecuencia que inspira fe, y únete a ese movimiento que está transformando el mundo, ¿sí? Pasando la bendición, estamos colectando todavía ropa de niños de 0 a 12 meses y pañales para compartirlo, dárselo a la organización de mujeres aquí en Ocala, que ayuda a las jovencitas que han sido sorprendidas en un embarazo a no escoger un aborto, sino darle oportunidad a la vida. Todavía tú puedes participar mandando un texto que diga pasa la bendición al 593-0095 en el Arico 352. Gran campaña de Semana Santa. La iglesia Nueva Jerusalén y su pastor Pablo Fernández le invitan a 3 días de campaña. Traigan toda la familia, cuidado de niños estará disponible, y empieza viernes 3 a las 7 de la noche, y 3 días, todos los días hay actividades. Para más información puede llamar al 352-286-7593, 286-7596 en el Arico 352, y hagan sus planes para estar con ellos y celebrar Semana Santa. Es precioso celebrar esta temporada. Va a haber un gran yard sale, sí, aquí en Bellevue, y es el Ministerio de Mujeres de la Iglesia El Faro. Está localizado en el 12273 South de la 301 en Bellevue. Esto comienza a las 10 de la mañana este sábado, ¿sí? Para más información, llámenos aquí a la emisora al 347-9576, 347-9576, scenario 352. Y esta mañana, prepárate bien, ponte vístete profesionalmente como pueda, y llégate a Marion Oaks Community Center, donde va a haber una feria de trabajo. Si estás buscando trabajo, hay más de 14, 15 compañías buscando empleado, y estarán ellos abriendo las puertas a las 9 de la mañana esta mañana hasta las 12 de la tarde en el Marion Oaks Convention Center Marion Oaks Community Center, que está localizado en el 294 Marion Oak Lane, el edificio A. Para más información puede llamar al 732-1700, extensión 2260-2260. Y esto es hoy jueves 26 de marzo, ¿sí? No se pierda esa oportunidad. Rice and Beans Barbecue también está buscando una mesera. Puede llamar al 352-347-7433. Wow, de verdad, había un anuncio hoy. Y el anuncio más grande es que Cristo viene. No te lo pierdas. Here we go. Ahora, pues hablando acerca de cómo El amor es de grande inspiración en nuestras vidas. Recuérdate que lo único que tú y yo podemos controlar son nuestras acciones. La acción de nuestro amor produce la emoción que nosotros llamamos amor. Esto provoca que nosotros queramos hacer más, más, más, más. Y como estuve hablando con un amigo hace poco, ¿qué uno hace cuando uno no recibe para atrás? Sí, porque a veces la vida nos da esta oportunidad de dar y dar y dar y dar y dar y parece que no recibimos y nos sentimos a veces cansados y dice cuánto más uno puede dar. Y especialmente, mira, si tú tienes hijos, niños, tú tienes que tratar el amor como una semilla, tú lo siembras en ellos. A veces va a ser frustrante, a veces los niños no saben cuánto uno le ama, que las cosas que uno hace por ellos, las cosas que uno quiere hacer por ellos, los consejos que uno le da es para su bien, porque le amamos. A veces tenemos problemas de comunicar el amor y ese proceso es uno de gran educación. Hay muchos recursos allá afuera, puedes conseguir alguno en nuestra librería cibernética en Radio Fe 95.com, como los 5 lenguajes del amor, y uno que yo grandemente recomiendo es Amor y Respeto, Love and Respect. Son libros que nos han ayudado a nosotros de cómo nosotros podemos comunicar el amor y cómo el amor se recibe. Pero el acto de amor es algo que no se enseña. El acto de amor es algo que se practica, ¿sí? Y yo te di unos cuantos ejemplos ya esta mañana de cómo tú puedes practicar el amor de tal manera que lo que tú recibes para atrás es la emoción que nosotros llamamos amor. Esa emoción nos ayuda a ser más inspirado y vivir en la inspiración y querer hacer aún más. Personas que no viven en la inspiración simplemente creen que el amor es una ilusión que no se puede conseguir, que se le escapó un día, que alguien le rompió el corazón o alguien lo desilusionó. Y sabe que hay grande valor en esas experiencias, porque hemos aprendido a no depender de otros para esa emoción, sino nosotros tomar control y amar. Amar, mira, la escritura nos dice hasta aún de esta manera: amar aún a tus enemigos. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya es a las personas que no las que no te caen bien, lo que tú no le caes bien a ellos, ¿sí? Porque Dios nos dice, bueno, ese problema que la gente no te cae bien, tú lo puedes arreglar. Decide amar, ¿sí? Pero a las personas que nosotros no le caemos bien, bueno, hay una sola solución. Dios nos llama a todavía amarlos, ¿sí? Y y yo sé que a veces esas circunstancias son difíciles. Pero cuando uno decide vivir en el amor, pues uno se prepara para siempre estar viviendo en inspiración. Y esto es provocado cuando uno sigue practicando ese amor. Y Dios quiere usarnos a nosotros en esa capacidad. Yo he tenido experiencias en el amor que ha sido también pues de desilusión y entiendo cuando alguien me habla acerca así, pero uno ama y a veces no le entienden a uno. Mi capacidad de amar no se va a detener por la falta de capacidad de otros para recibir. Dios no lo enseñó de esa manera. Dice la escritura que Él de tal manera lo amó que lo entregó absolutamente todo. Nos creó, nos dio todos los elementos necesarios para nosotros existir y nos sigue amando. ¿Y sabes qué? Dice la escritura que no hay condición para ese amor. Él te ama tal como tú eres, en la condición que tú te encuentras ahora mismo. A lo mejor tú dices, mira, yo de verdad he hecho muchos errores. No hay posibilidades que me puedan amar a mí. Es decir, tú has estado en alcance de mi voz. Considera que no ha sido una coincidencia, sino que Dios mismo quiere decirte, Él te ama. Cógelo de alguien que sabe que el amor de Dios suple todo. Y he tenido experiencias que me han dejado maravillado del poder del amor y cómo transforma la vida de un ser humano. Mi vida completa se la debo a personas que me han amado incondicionalmente. través de ese amor de Dios. Soy ejemplo de el más grande regalo que el ser humano puede expandir. Cuando mis padres, Domingo y Grace del Valle, me aceptaron como su hijo y me adoptaron en su hogar, no he conocido ninguna otra vida. Me he dado el regalo del amor de Dios y ahí comienza mi inspiración para amar a otros. La escritura dice que mucho es se le perdona a ese mucho ama. Y yo también pues digo que el que recibe mucho amor de esa manera no tiene ninguna otra solución que repartirlo. En esta mañana vamos a orar por esas peticiones que tú tienes. Tú tienes que entender que Él te ama de tal manera que Él quiere suplirte esas necesidades. Si tú quieres dejar tu petición conocerlo, puedes ir llamando al 347-9576, 347-9576 en el área 352. También puede enviar un texto o un mensaje electrónico al 593-0095, 593-0095 en el área 352. Está a tu lado y te ama. Con Dios, todo es posible. Este es el momento donde tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Y vamos a tomar estos momentos para entregar nuestra devoción a Él y vivir en su paz, sabiendo que todas las cosas están obrando para bien. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti agradecidos y contentos de conocer un Dios de tanto amor. Gracias por dejarte conocer, por vivir en nuestras vidas y por crearnos. Enseñarnos el camino a través de tu palabra y hoy inspirarnos a través del amor. Ayúdanos, enséñanos a cómo compartir lo que tú nos has dado, a cómo decidirnos amar, no importando las condiciones, no esperando nada a cambio, pero sabiendo que tú nos llevas. Y por ese agradecimiento, hacer todo como si estuviéramos haciéndolo para ti. Y ayudarnos a comprender que todo acto de amor tiene un gran valor. Ayúdanos a entender que el valor es mucho más grande que nosotros entendemos y ignorar lo que dice nuestra cultura acerca de la desilusión de amor y darte a ti una oportunidad de enseñarnos el verdadero amor. En este momento, a través de ese amor, ve manifestando las promesas que tú tienes para nosotros y ahora mismo, donde quiera que tú te encuentres, si tú estás enfermo, recibe sanidad de parte de Jesús. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, queda tú sano para adorar y glorificar su nombre y testificar de su grandeza. Ahora mismo, sanidad en el nombre de Jesús. Mi Señor, te presento a aquellos que sufren de problemas emocionales, adicciones o emociones rotas. Sánale, Señor. Quítale cualquier depresión y que puedan adorar y glorificar tu nombre. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que puedan ser luz brillante en esta humanidad y enseñarnos a amar. Y te pido por nuestros niños y nuestros jóvenes, capacítalos, Señor, para que puedan ser la próxima generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros a compartir en el amor las bendiciones que tú nos das para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si tú eres esa persona que no está acercado a Dios, tú lo puedes hacer esta mañana, es bien fácil. Di: Jesús, te acepto. Perdona mis faltas y enséñame a vivir para ti. Si tú oraste de esa manera, tu vida va a cambiar, porque con Dios todo es posible. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sube el volumen a su radio y celebre en grande tu victoria en mi victoria. Y qué placer poder servirle en esta capacidad. Le quiero recordar que el Gran Radio Maratón empieza lunes, el próximo lunes, martes, miércoles. No se pierda la oportunidad de participar en el movimiento La Revolución, que está haciendo una diferencia en nuestro mundo. Algunos otros consejos, recibí uno que me encantó acerca de cómo compartir el amor. escoge uno de tus amigos, tus amigas, que tengan niños a lo mejor, y tú sabes ya que están en la casa, y alrededor de esa hora, ordénale comida para que cuando ellos lleguen ahí, pues también llegue el delivery de la comida, ya paga y un regalo de parte de ti. ¿Qué gesto más lindo? ¿Sí? Así sea pizza o chino o lo que sea. Precioso. Comparte el amor y tú verás cómo esa inspiración va a crecer. Eso es lo que el mundo necesita. Personas como tú y yo que hagamos acto de amor, no importando nada más. ¿Mm? De verdad siento que la inspiración se está levantando. ¿Ah? Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. La fiesta continúa en RadioFe95.com. Pase por allí, déjanos su petición de oración. Vea todos los recursos y librería cibernética y todo lo que tenemos ahí para que sea su recurso de fe cuando más lo necesita. Sigue compartiendo con todos sus amigos que te sintonía con la frecuencia que inspira fe. Abby, if you're listening, I hope to see you soon. And you have a beautiful morning. Angel, see you later. Can't wait to see that beautiful smile. Aquí vamos. Con Dios todo es posible. You know that's right. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Lo lindo que mandé hacia la carretera.